mismo avance y características. Algún día se encontrarán y formarán una sola familia y un solo conocimiento de evolución y elevación. 187 El planeta Tierra es visitado por ellos. Todavía no, por ahora el contacto es solo telepático. Cuando se realice el alineamiento, entonces podrán tener el primer contacto material con Crión, que pertenece a Alpha Centauri y es el más cercano a ustedes. El desarrollo de este planeta es superior al de la Tierra, cuando tengan el contacto, intercambiarán mucha información. 188 Ellos también se convertirán en ayaplianos. Los siete planetas se convertirán en ayaplianos por evolución, mas todos serán humanos por elevación. Ustedes, al igual que los otros seis planetas que se distorsionaron, son originarios de los ayaplianos, la evolución y la elevación los van a conducir hacia ese camino. Cuando los mundos regulares percibieron el deterioro y la distorsión, era demasiado tarde, la enfermedad estaba avanzada y en estado crítico. Para poder rectificar lo acontecido, tuvieron que realizar muchos experimentos y adaptaciones de elementos para regresar al origen de la creación. Los hombres planeta Tierra, por la distorsión, se expresaron de muchas formas: altos, bajos, enanos, gordos, flacos, con cabello o sin cabello, y miles de características más, que al juntarse en un futuro van a dar un solo resultado y una sola expresión. Para determinar la conjunción hombre-evolución, la Confederación Cósmica colonizó al planeta Tierra con cuatro especies ayaplianas para que, al unirse, formaran una sola, la ayapliana universal. De esta forma, el hombre planeta Tierra va a poder regresar a su origen evolutivo, adaptándose al pensamiento original del planeta a través de las experiencias y vivencias. Ya lo está logrando, absorbiendo cristales de alta vibración a través de la respiración, del alimento, la palabra, del conocimiento, entendimiento y amor. La Confederación Cósmica ha mandado en todos los tiempos seres voluntarios que han estado sembrando los nímeos cristales en las energías pensamientos de los seres del planeta Tierra, con conocimiento, entendimiento y amor. Ha sido, y es, un trabajo arduo, un proceso lento y laborioso, y lo más difícil de erradicar y curar es la energía negativa enferma, porque el hombre planeta Tierra la sigue creando, emanando y alimentando. Mientras continúe haciéndolo, estos elementos negativos se van readaptando en nuevas modalidades, tanto así que cuando creemos que hemos eliminado esa energía, comienza todo de nuevo. 189 ¿Dónde se encuentra el planeta Crión y cómo es? El planeta Crión pertenece a la constelación de Alpha Centauri. Se encuentra en la dimensión primaria, octavo plano. La especie que puebla este planeta es ayapliana humana. El sistema donde Crión se encuentra está iluminado por dos soles y cuatro lunas. Crión en realidad está dentro de un conjunto de planetas que formaron un sistema de gran envergadura llamado Baja Alpha Centauri. Tres planetas de este sistema están habitados por ayaplianos humanos: Crión, Antares y Averón. Los dos últimos también pertenecen al octavo plano. Los siete planetas que formaron la especie ayapliana humana fueron colonizados en el mismo tiempo y en diferentes lugares. Todos se distorsionaron. Aunque parezca coincidencia, la distorsión se produjo por los mismos motivos, y las oportunidades de rectificación han sido semejantes en los siete planetas. Dos de ellos no han logrado aún el avance esperado, ellos son Aviares y Tierra. Alfa Centauro, Crión, Antares, Averón. Pléyades, Alfa Nova.